Man, and your free speech is known. It's just the simple things I like, and my mama run ready to go. If it can make you smile, we'll raise my glass. And if you don't like it, oh, then we're gonna kiss my ass now. Yes, indeed. I can tell me it's wrong, but I love when women and so on. What am I gonna tell you? Come on, girls. Come on. Give it a good time, woman, and a lip and a bottle of booze. 'Cause I've got two spots, if I'm gonna go the rain in a booze. To better lock up your daughter, the sister too. If you get in my way, I'm gonna rock your roll over you. And nothing you can do. You can tell me that's wrong, but I love. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, digo. Daniel Salinas, buenas tardes y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad Estudio, Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Bueno, pues aquí tenemos a Dani Salinas porque hoy vamos a realizar un... programa especial covers, que yo creo que es el octavo, pues séptimo. Séptimo, octavo, por ahí vamos, sí. Por ahí vamos. Sí. Así que aquí tenemos a Dani, nuestro especialista en covers. Este va a ser el primero que hagamos bien. Como va a ser de versiones, por eso la introducción ha sido una cover de Felipe. Aquí le acabáis de oír, contamos con la Inés. Estimable participación de nuestro amigo José Martillo Metálico, decano de Radio Arrebato, 32 años haciendo su programa Martillo Metálico, que podéis escuchar. 35. Por el culo te la inco, que... Perdón. Siempre me quitas años, macho. Ya, pero es que me ponéis, me lo ponéis a huevo. Como tú eres un viejuno... 35, es que si llevas 35, yo tengo más todavía. ¿Eh? Lo podéis escuchar todos los lunes y entrando en archivo sonoro de Radio Arrebato. Así que nada, es tu programa, Dani. Bueno. A ver qué tal. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer un programa... un poco con un factor común, que es el instrumento estrella del rock, que es la guitarra. Menos la guitarra mal. Eléctrica, ¿vale? Pues si es la pandereta, te quedas solo. Mal. Entonces, lo he enfocado un poco así, ¿no? Para hacer un programa un poquito distinto. Y bueno, vamos a empezar con... y no vamos a empezar para romper el hielo, no vamos a empezar exactamente con una guitarra, sino con un bajo, ¿vale? Que es una guitarra... Quien no lo sepa, con cuatro cuerdas. Con cuatro cuerdas y más gordas. Y una octava, y más grande. Y una afinación, una octava más grave. Te voy a contar un secreto. José es Lera. Un bajista. Lera. Tiene cara de bajista. Sí, los bajistas tienen que ser así brutotes. Sí. Tiene cara de bajista. Pon un bajista en tu banda y todo irá mejor. Sí, señor. Y le tienes que hablar y... No, sí. ¿No? ¿Cómo les he dicho que dice, puedes elegir dos cosas en la vida, ser feliz o comprarte un bajo, que es casi lo mismo? Entonces, buen consejo, ¿vale? Tomarlo. Ya lo sabéis, corred a por bajos. Bueno, pues vamos a empezar con un bajo Rickenbacker, que es un bajo muy conocido en el rock. Mítico. Que lo toca gente como Joey DeMaio, en Manowar, con un bajo, es un bajo especial, con unas cuerdas un poquito más finas. Nuestro gran admirado Paul McCartney, de los Beatles. Serpa, de Barón Rojo, también usa un Rickenbacker. Y nuestro amado también... Diego de Alice Cream. Diego de Alice Cream. Toca... Los buenos músicos llevan Rickenbacker, Diego. Cliff Burton en su día. Bien. Y Cliff Burton, nuestro querido Cliff Burton, llevaba un Rickenbacker, correcto. Y el mejor de todos... El más querido, el más amado, traemos la Biblia para hablar de él. Porque tenemos dos Biblias. Dos Biblias. Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister llevaba un bajo en Rickenbacker. Y vamos a poner una versión de Motorhead y Girls' School, ¿vale? Que la tocan juntos. Este tema se llama Please Don't Touch, que es el sencillo debut de la agrupación de rock and roll inglesa Johnny Kidd and the Pirates, ¿vale? De 1959. Y nada, como tenemos aquí la Biblia, pues quería comentar que Lemmy siempre la han catalogado pues de machista, de misógino y todas esas cosas, algunos. Y me gusta mucho cómo habla de las Girls' School, de lo que tiene que ser una mujer y cómo tiene que plantearse las cosas. Aquí hay una anécdota en el libro muy graciosa, que ahí es cuando están tocando la Girls' School, llega uno del público y les dice arriba, chica, enséñanos las tetas y tal. Qué majo, y coge la tienda del amigo y dice, ¿qué tal si nos enseñas tú la minga y nos reímos todos? En ese momento dijo, esta es mi chica, vamos, entonces, tengo que tocar con ella. Entonces, ahí Lemmy define lo que tiene que ser una mujer y yo estoy totalmente de acuerdo. Así que vamos a poner este temazo. Me encanta. Y a mí. ¿Verdad? Cojonudísimo. Pues has empezado bien. Dale al play, venga. Touch. I say so much. Please don't touch. shaking like a leaf. Remember the first time I took it to a cheap motel. Shaking too much. Woke up drunk, you know I felt like Eskimo Nell. Please don't touch. I shake so much. Please don't touch. I shake so much. Magnífico, ¿eh? Bien, empezamos bien, ¿no, José? ¿Vienes contento? Tienes mi aprobación. Tiene de momento. Bueno, con las presentaciones no nos ha dado tiempo a saludar a nuestro amigo Felipe, que no ha podido venir hoy. Está en el concierto de Taylor Swift. Sí, está, lleva en la cola, bueno, sí, en la fila, lleva varios días. Se ha ido con su pañal para no tener que ir al baño. ¿Has visto las Swifties estas? No. Sí, pues llevan pañal y todo. Así, a mí hace 5 meses me dice que Taylor Swift es el power forward, o sea, el alero pívot de los Timberwolves. ¿Te lo crees? Me lo creo. Yo no sabía de esta mujer. Yo tampoco. No Pero sé, bueno, no de, sé. Yo sé que esta mujer vende un montón, que ahora mismo, o sea, es la que más llena estadios, sí, sí, y sí, demás. Oye, que... Pero por lo menos es una músico. Sí, por lo menos lleva músicos y canta. Y cantan. No la... Y juega y rebotea. Puesto no, la, bajo. La parida que ha habido hace poco en el Wizzing, me parece, de algún reggaetonero, que no había ni músicos. Solo él. Solo música así puesta y un tío allí y tías moviendo el culo. Muy, bueno. Pues, a mí que no me vendan que eso es música. Pues vamos con la buena música. No lo es. Se pongan como se pongan. Bueno, seguimos con la Biblia, ¿vale? Vamos a hacer un doblete hoy, porque ahora lo que vamos a hacer es poner un... No vamos a poner a Motorhead ni a Girls' School haciendo una versión, sino... Head Girl. No sé. Vamos a poner una versión de Motorhead tocada por otra banda, en este caso Warbringer, ¿ok? Que para que no sepa es belicista en inglés. Una cosa sí, muy, muy amorosa. Traidor de guerra. Una banda, ¿no?, de thrash metal. Muy esto, bien, por esto, ahí sigues yendo bien, no, ¿verdad, José? Ha entrado como en pie. Bien, esto gusta. Bueno, pues la he puesto porque con un hilo conductor de guitarras. El thrash metal se suelen tocar con guitarras ESP, no sé si las conocéis, unas guitarras japonesas, yes, ¿vale?, que llevan pastillas MG y suelen ser activas, unas pastillas muy cañeras y una guitarra muy buena, de la que soy bastante aficionado. No eres endorser, pero casi. No, no soy endorser, ojalá. Yo me las tengo que comprar. Bueno, decir que Dani, eres el guitarra cantante, sí, de SOC, grupo que tenemos aquí apadrinado. Sí. Y también tienes otro proyecto que es Metílica, banda que estuvimos viéndote hace poco, banda de tributo a Metallica, como no podría ser de otra manera. Eso es. Y luego tienes otro proyecto, sí, con tu amigo Eduardo que vais los dos en acústico, semiacústico. Eso es. ¿Eh? A eso nos dedicamos en los ratos libres. Muy bien. Bien. Muy bien. Hay gente peor, gente que hace cosas más delictivas, ¿verdad? Hace cosas peor. Así que, por eso, el conocimiento, el señor de las guitarras. Sí, tengo unas cuantas. Es mi vicio. Y todos tenemos alguno. Y bueno... Y algunos no se pueden confesar, esto se puede decir. Bueno, pues como bien has dicho, Metallica es una banda endorser de SP y suelen tener ese sonido, casi todas las bandas de thrash metal o este tipo de bandas tienen ese tipo de guitarras. También aquí hay algún aficionado a Kiss, de esas bandas que Vinnie Vincent también lleva SP, por si no lo sabes. A José Kiss no. Vale. Y, por ejemplo, Phil Campbell de Motorhead, pues no lleva SP, lleva Simon Duncan, pero bueno, cosas de guitarristas y tal. Vamos a poner un temita que me encanta, que se llama We Are the Road Crew, que la Biblia nos dice y nos cuenta que llegó Dios, se fue al baño y en 10 minutos escribió una canción para su tripulación. ¿Quiénes son la tripulación? Pues esa gente que carga baffles, que carga... Los pipas. Coge los pipas, que cogen el equipo, van de un sitio a otro. Y esta canción, que tenga el gusto de leerla y traducirla, es una... pasada. Dale caña. Another town, another place, another girl, another face, another truck, another race. final. ¿Eh? Ese bajo al final me vuelve loco. Este es un temazo, macho. No sé si sueno, sí suelgo, sí oigo, sí sueno, ¿no? Suena, suena. Se me oye, se me oye. Bueno, bien, ¿no? Te se entiende. Bueno, bien, no vas mal, chaval. No voy mal. Ahora a lo voy mejor a, vuelves. Ahora voy a ahora este temita iba un poco por Felipe y sus gustos y los míos también. ¿Taylor Swift? No. Ah, no, traigo aquí ABBA. Oh, my goodness. Bueno, venga, voy a confesar una cosa. Hace poco me he comprado el recopilatorio de ABBA, el Gold. Tienes muertos en el armario. José. Es buena música. José, tú antes molabas, la tío. La cara de Paco lo dice yo todo. Yo cuando te conocí me dice, me he comprado un disco de ABBA, me habías pateado el culo. Paco se siente altamente decepcionado. Bueno, venga. Esta confesión. En vinilo. ¿De colores? No. Normal. No, eso no es normal. No pasa nada. Bueno, venga. Ahora en privado te digo más cosas que he comprado. Sí, mejor en privado. Sí, mejor que nos vas a tirar el programa abajo para una vez que vienes. Bueno, vamos con ABBA. Hay una versión muy cañera y muy heavy con una guitarra que yo no soy gran aficionado. Si me la regalan la tocaré, pero no me gusta mucho, que es la Fender Stratocaster, que a todo el mundo pero le gusta. Pero bueno, la Fender es... No son de mis preferidas, joder, yo prefiero otras cosas. Cerveza fría. ¿A quién le encanta esta guitarra? Pues, por supuesto, a Richie Blackmore, ¿vale? Que no tocaba mal, creo. No. En este caso, el guitarrista que hace la versión es Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen. Vale, bien. Masturba Mástiles, sí, por señor. Excelencia. Sí, y también conocido de manera más, más académica como el fusionador entre la música clásica y el heavy metal. Oh. Lo que he dicho yo. ¿Vale? Masturba Mástiles. Exactamente, correcto. ¿Neo heavy o qué era esto? ¿Neo rock? Neoclásico. ¿Neo rock, neoclásico? Sí, y pues, con su... Estoy pensando, ¿no serán tan buenas las Fender cuando Hendrix la prendió fuego? Sí. Oh, Jimmy Hendrix. Sí, señor, no lo tenía apuntado. Y una Fender blanca con la que tocó. Y además, Jimmy Hendrix era zurdo, la tenía al revés. La tenía al revés, sí. No, en aquellos tiempos no había guitarras para zurdos. La tenía manipulada. La tenía cambiar las cuerdas. Otro también muy bueno, que también, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Hay otro que también que tiraba la guitarra al revés, pero no me acuerdo su nombre ahora mismo. Otro que lleva, en este caso, Yngwie Malmsteen lleva una Stratocaster un poquito curiosa, que tiene los trastes cóncavos, ¿vale? Para poder meter más notas aún, ¿vale? Un gran aficionado de este modelo es Jero, de Saratoga, un buen guitarrista, que lo habréis escuchado también tocar. Y bueno, vamos a escucharle tocarla, ¿no? Gimme, de ABBA, por Yngwie Malmsteen. Gimme, gimme, gimme your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away. Yeah. ¡Qué descanso, macho! No se ha dejado ni una nota por ni tocar. Una nota, ha tocado todas las que eran de la canción y de otra canción has tocado. ¿Habéis oído la versión en español de esta? Dame, dame, dame. ¿No la habéis oído? No. Inno Gay, Inno Gay, en esta y sí, Dancing sí, Queen. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, es. A mí que tanto guitarreo me sangran los oídos. Sí, sí, tú estabas pasándolo mal. Madre mía. No pasa nada. Se ha hecho un nudo con los dedos. Seguro que esto te va a encantar, José, sobre todo a ti. Que tú te gusta el buen metal, duro y poderoso. Duro y potente. He traído una versión para ver si me adivináis. Una sorpresita, vamos a reírnos un poco. mal comienzas. Sí. Este, aviso, es un tema heavy, bruto y buenísimo. Y creo que os va a gustar. Lo que pasa es que la versión es un poco distinta. Hay que adivinarlo, ¿no? Sí. Le vas a dar play hasta el estribillo. Hasta que me digas. Venga. Ok, vale. Va. 1, 2, 3, 4. Almost every day I see the same face on broken picture tube. It fits the attitude. If you could see yourself, you put you on a shelf. Your verbal masturbate, promise to nauseate. Today I play the part of non-parent. Now make 100 rules for you to know about yourself. ¿Suena, José? Quiere sonar un poco la letra. It's making love and making friends and meeting God your own way. The right way. To see, to bleed, cannot be taught. Sí, suena, le suena. In turn, you're making us. Ya. Me suena un montón. ¿Qué canción es? Me suena un montón. ¿Sí? ¿Te suena? Sí, sí, sí. Me suena. Está tocada un poco diferente, ¿verdad? Con los cocos. Quiere sonarme, sí, pero ahora mismo no caigo. ¡Qué capullo! Sepultura. Casi. ¿Casi? Casi, casi. Casi, casi. Bueno, casi. No va mal. No va mal. Un poquito más al norte. Más al norte de sí. Brasil. Sí, más al norte de Brasil, sí. O sea, los Bastardos Unidos. Allí, los... Sí, sí, por ahí. Sí, pues anda que no, más a otra pista. Por ahí. Pues unos Anthrax o algo así. No, Anthrax no. ¿Te vas acercando? Anthrax. Voy a dar otra pista. La guitarra que suena en esta canción y que el guitarrista en es la muy canción conocido, buena. En la buena, claro. Es una Dean. ¿Conoces la marca Dean? Pantera. Sí, señor, Pantera. Ahí la tienes. Sí, señor, Pantera. Pantera. Digo, el caso canción. Es que me, dale al play y sabes el walk puede no, ser no, no el walk no puede ser no. Dale al play. Coño. Fucking hostile. Ahora déjala que mola ahora. Venga, que empezaba dale. Lo bueno dale ya. We stand alone. Right and wrong, the boundaries of the law. You seem to miss the point, arresting for a joint. You seem to wonder why hundreds of people die. You're writing tickets, man. My mom got jumped around. And now I play the public servant, to serve and protect by the law and the state. I bust the punks that rape, steal, and murder. And leave it be, if you grudge me, I'd shake your hand like a man. Not a god. To see, to bleed, cannot be done. In turn, you're making us fucking hostile. Stand your maker boy, Some things you can't enjoy because of heaven, hell, a fucking wives' tale. They put it in your head, then put you in your bed. He's watching, say your prayers, 'cause God is everywhere. Now I play a man learning priesthood, who's about to take the ultimate test in life. I question things because I am human, and call on one my father who's no closer than a stranger. I want to deserve to see, to bleed, cannot talk. In turn, you're making us fucking, fucking, fucking. Fucking hostile. ¡Fucking hostile! Este, ¿habéis dicho qué es? Leo Moraccioli. Leo Moraccioli. Se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Juan Claudio de Lencería Fina, aquí también en Radio Arrebato, nuestro gran técnico. Hay que hacerle la pelota porque si no, esto no suena. Además sé que le gustan las versiones que hace el tipo este. El Leo Moraccioli. De la canción de Pantera del álbum Vulgar Display of Power de 1992. Pantera, lo ha acertado José gracias al comodín de la guitarra. Al comodín de la guitarra. ¿Quién lo hubiera dicho? Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir. Hay otra guitarra que me gusta mucho, mucho más que la Stratocaster, que es la Fender Telecaster. ¿La conocéis? Telecaster lleva, sí. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen lleva también. Wilco Johnson tocaba con Telecaster. Keith Richards, uh-huh. Prince, Andy Summers, Muddy Waters, Jimmy Page, aunque Jimmy Page también usaba la Gibson Les Paul. Y la Gibson... coño, el... doble... me saldrá el nombre, el de Status Quo, que no me sale el nombre. Francis. No, el Parfit. Sí. Y un guitarrista también... que en paz descanse. Y un músico, guitarrista, cantante también que me flipa a mí, que lleva Telecaster, que es Richie Kotchen. Ahí soy bastante fan de él. Y ¿viene a Madrid? Viene a Madrid, viene también a Cartagena, al Rock Imperium. Ah, es donde lo vas a ver. Sí. Rocky, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Le vi el año pasado con Winery Dogs y me flipa. Me flipa Richie Kotchen. Y bueno, pero no traigo a Richie Kotchen. Traigo otra cosa que te gusta menos. Traigo otro músico también del que soy también bastante admirador. Aunque últimamente, realmente, pues bueno, está un poquito repetitivo y bajo de, no sé, de... inspiración. De inspiración. Pero le tengo mucho cariño y es un musicazo, un gran cantante, un gran compositor. Señor Adolfo Cabrales, de antigua banda Plateo y Tú, y ahora Fito y Fitipaldis. Y voy a poner una versión que le dedica porque nunca se ha olvidado de sus inicios, nunca se ha olvidado de dónde viene. Y siempre se ha declarado de que la banda que le hizo ser músico son los Leño. Porque los Leño es la mejor banda del mundo. Y claro, entonces, y hay una versión del segundo disco, que es cuando no pegó el pelotazo brutal que pegó. ¿El Mar Madera? No, me refiero de el segundo disco de Fito Fitipaldi, sí. Sí, cuando Fito Fitipaldi sacó el segundo disco, le hizo una versión de Leño en la que canta Rosendo, ¿vale? Y la canción se llama Mientras Tanto y la he traído pues porque... bueno. Del directo de Leño, el 81. Pues venga. Me da que va a haber problemas técnicos con esta canción. Venga, José, inténtalo. Venga, José. Venga, aunque no te guste mucho Fito. Venga, que sale Rosendo. Thank you. tanto, ya lo veréis, seguiremos esperando. Mientras tanto, ya lo veréis, ¿qué es lo que podemos hacer? Grandísimos, Leño. Venga, José, para que no te enfades conmigo, te pones un temita ahora. Venga, venga, a ver. Pínchanos. Venga, versioncita. A ver si lo adivináis también. Esto es sorpresa porque... Sí, a lo mejor yo tampoco tengo ni idea. No, mira, te lo voy diciendo porque me da que no los vas a conocer, ni al grupo ni el tema original. No conoce ni la madre que los parió. Los que van a sonar son Bar de Priest. Para los que no sepáis, son Lamb of God. Al principio la banda... Lamb of God. Land of God, al principio se llamaban así, y el primer disco lo sacaron bajo Bar de Priest, y cuando hizo aniversario la banda, volvieron a ponerse Bar de Priest para solo este álbum de versiones. Eso es. Por título Legión 20, y rindiendo homenaje a canciones que les han marcado en su historia. Grupos como S.O.D., Bad Brains, Ministry, ¿quién más hay? Crema. Cromax, Agnostic Front. En definitiva, mucho hardcore, mucho thrash también, y me quedo con esta versión con la que abre el disco, el Inner in the Heart, original de los británicos The Accused, el tema publicado originalmente en el año 1988 y que en el 2018, como digo, Bar de Priest, se hacía en esta versionaza. Run it! Muy bien, ¿eh? Sí, señor. Yo calidad, nada más. Calidad en frasco pequeño. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bien, bien, esto es una montaña rusa. Subimos de emociones. Subimos y bajamos. Puh, me da miedo la bajada ahora. Vamos no, no, te va a gustar. No me asustes. Va a ser el momento friki del programa. Vamos, sí, correcto, vamos con un cantante espectacular, o por, del que soy bastante, bastante fan. Fallecido tristemente, Chris Cornell. Ok, ¿os gusta Chris Cornell? Sí. ¿Os gusta Soundgarden? ¿Os gusta no. A mí Soundgarden tiene discos, tío. Bueno, tiene no, no los he prestado atención. Esto es una versión súper curiosa de dos temas, los cuales me hincho a tocar y toco muchísimo, que me encantan los dos, que se llaman igual, pero que son totalmente distintos. Se llaman los dos One. Yo también toco One y One. Y curiosamente... José, por favor. Y curiosamente, los dos temas no tienen nada que ver, ni hablan de lo mismo, ni son de la misma banda, ni nada. Es el conocido One de U2, que todo el mundo le conocerá, y el One de sí, Metallica. Sí, pero no nos gusta. Nos gusta el, más el de nos gusta más. A mí también me gusta más el de Metallica. Pero es muy curioso porque Chris Cornell aquí hace una cosa súper curiosa, que es tocar el One de U2 con la letra del One de Metallica. Con una guitarra acústica y una voz. Así que dale al play. A ver, vamos. Programa a ver, de versiones. Mira, a ver, y pone un poquito de oreja. Cut this life off from you. just one please. God wake me, God help me, God take me. Hold my breath as I'm wishing for death. Please God, take me. Curioso, ¿verdad? Sí, curioso, sí. Particular, hay que ponerle oreja. Sí, y bueno, sí. Una fricada. Bueno, nos ha gustado, a mí por lo menos. Curioso. Cuando vale, menos. Vale, venga. Si es curioso, José, te lo compro, es lo que buscaba. ¿Vale? Mola. Venga, me despido con la guitarra eléctrica por excelencia, con la Gibson Les Paul, ¿ok? Con una versión de Joe Bonamassa, ¿vale? Que Joe Bonamassa tiene guitarras de todas. Pero bueno, suena mucho, en este tema sobre todo usa una Gibson Les Paul, porque vamos a hacer vamos a poner... ¿Tal de concierto? Sí, se me pira. Vamos a poner una versión del The Ballad of John Henry, la balada de John Henry, que es John Henry, el ferroviario, ¿vale? Es un héroe afroamericano, ¿vale? Que ha sido el tema central de numerosas canciones, historias, películas y novelas de folclore estadounidense, ¿vale? Que tiene una leyenda... ¿Vale? Que se rebeló contra su jefe, así que busquéis en Google y la buscáis, que mola mucho. Aquí, aparte de oír música, os enseñamos cositas. Eso es, exactamente. Exactamente. Y bueno, es una versión de Pierre Eider, que es un francés con raíces eslavas, y bueno, que ha concursado en La Voz, en Francia, Rusia, bueno, ese rollo. Pero gusta eso. La versión está muy guapa y como el problema es de versiones y tengo que traer versiones, pues he traído esta. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? No puedo traer la original de Joe Bonamassa, me lo tienen prohibido aquí los jefes. Así que... Felipe, a ver, la ha traído, si Felipe no está. Está en Taylor Swift. Vale, la próxima me lo... con el pañal. Espero que os guste, es un tema muy cañero, muy, muy sabaz, si se me permite. Here's a song about a very hard-working man. Pues un poquito motivado este, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¿13 minutos dura la canción? Sí, pero dale, vale. Solo la quería poner hasta ahí. Bueno, pues nos vamos a despedir. Agradecerte, Dani, Salinas, tu gran programa especial, quitando alguna mierda. Digo, todo muy bien. Gracias. Os ha gustado. A mí me ha gustado. José, ¿te ha gustado? Sí. Agradecerte hasta también... Hasta bien. Hasta bien. Agradecerte también tu presencia aquí a los mandos. Le podéis escuchar Martillo Metálico los lunes a las 8:30. 8:30. 8:30 a 9:30. Canciones, si duran más de un minuto, no las pone. Que el otro día puse a los Purple y todo. ¿A los Purple? Oh my goodness, tú antes molabas, ya te lo he dicho dos veces. Vamos con un tributo a Rush, esto dedicado a Felipe, que le gusta mucho, de 1996, llamado Working Man. La canción es By Torrent de Snow Dog, del primer disco Fly By Night del 75. ¿Y quién está a la voz? James Labrie, que te gusta a ti, de Dream Theater. En disco, sí, en directo. Jackie Ellie, de guitarrista, Ozzy. De muchos. De muchos, de Ozzy, ¿qué guitarra llevaba este? Una buena, seguro. Mark Pornoy, igual, Dream Theater, Liquid... Bueno, pues esto, Billy Sheehan, de Mr. Big, y de los Winnie the Dog, que te gustan mucho también. Sí, señor. ¿Eh? Y los Mr. Big también. Y Brett Altman, que estuvo en Shadow Gallery y tal, y también ha trabajado con Jane Lebrun. Bueno, pues eso. Estos tíos, que esta canción que mola un huevo.